arrancamos el cafecito político con Juan Carlos Junio. ¿Estás bien, Juan Carlos? ¿Todo tranquilo? Estoy perfecto. Bueno, está como bien. El país, todo perfecto. Ah, todo bien. Ah, estuviste escuchando la Macri entonces. Así es, ¿eh? Viendo el concierto ahí en la frontera. Dos temas sobre los que te quería. ¿Querés arrancar por Venezuela? Como vos arrancamos quieras. Arrancamos por Venezuela. Acá vos sos el conductor. Ah, bueno, este es el cafecito, che. Podemos abrirlo. Muy bien. Tomamos la palabra, vamos a hacer unas mesas, ¿eh? Pero con mucho gusto. Vamos a organizarlo bien cuando esté Luispa. Estaría bueno, la verdad que sí, interesante, tenemos un año electoral, así es. Más politizado que los habituales. Si viene invitado, traemos café de verdad. Por fin, pero bueno, pura promesa. Pero A ver, Juan Carlos, ¿qué te sugiere todo lo que está pasando en Venezuela? A mí, yo le decía a Vale me explicaba que todo el tema de los conciertos de este tipo, en general tiene una transmisión internacional televisiva muy importante por la calidad de artistas que participan. A mí me llama la atención, ¿no? Estamos viendo prácticamente en vivo y en directo en los canales de noticias, en algunos de ellos más esperable que en otros, como si esto estuviera pasando acá en la 9 de julio, ¿no? Pero se habla de un día D, mañana sería un día D, porque aparentemente las fuerzas internacionales que están operando sobre la política interna de Venezuela querrían forzar el ingreso de la ayuda humanitaria. ¿Cómo estás viendo todo el tema? Sí, estoy viendo que el recital es un enorme evento que tiene toda esa potencialidad comunicacional que vos señalás, que parte de un hecho, yo diría, artístico-político muy trascendente. Pero la clave es lo que de algún modo vos señalás. ¿Qué es el día D? El día D sería un momento crucial de una agresión a un Estado democrático, de un Estado a otro, de una gran potencia universal con otros aliados políticos a un país, violentando su autonomía, ejerciendo violencia, de forma tal que lo que yo veo con todo esto es un momento muy crítico de una escalada que empezó ya hace muchos años, que el último mes comenzó lo que ellos se plantearon como una fase final. En la fase final, en realidad, tengo la impresión que vienen fracasando, el gobierno está firme, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, hay una división en el pueblo en Venezuela que no hay duda, que por otra parte no es nueva, ¿no es cierto? Lo que también está claro a partir de esta división es que las elecciones que ungieron presidente a Maduro fueron elecciones legítimas, es el presidente y sigue conteniendo el apoyo democrático de una parte importante de la sociedad, es un gobierno legítimo, y así como hay una cantidad de países que siguen en forma irrestricta el mandato de Estados Unidos y su política agresiva, que no es nueva, porque la vienen haciendo desde Monroe hace un siglo y medio, dos siglos, sin embargo, están en una fase muy, pero muy violenta. El tema de los recitales, creo que no se puede subestimar del recital. Este es un intento de legitimación cultural a esta enorme violencia política. Guaidó, como llaman Guaidó, es un personaje de segunda, de cuarta, creo que va quedando eso claro, que no tiene legitimidad. Tampoco en realidad hay una legitimidad de los organismos internacionales, porque hay una cantidad enorme de países del mundo, muy mayoritario, que no acompañan esta aventura del imperialismo, este que, insisto, se reitera como tantas otras veces. Por último, diría que si esta situación continúa agravándose, yo creo que el pueblo argentino tiene que manifestarse con más fuerza aún, con más presencia aún, en solidaridad con el gobierno venezolano, con Venezuela como país autónomo y con el pueblo venezolano. Una última consideración sobre este tema. Charlamos con Marcelo Grignani, analista internacional, en la semana, y él decía, Estados Unidos está velando su hegemonía, ¿no? Por lo menos se viene un mundo multipolar con fuerte, hoy dominio militar de Rusia, dominio económico de China, y dice, todas las acciones que Estados Unidos tiene en este momento tienen que ver con tratar de defender una posición dominante en la geopolítica, ¿no? Evidentemente han girado otra vez hacia nuestra región, y esto es parte también de sí, esa yo región. Creo que está muy bien eso, tener una mirada más estratégica. Está bien discutir lo de hoy, los recitales, lo que va a pasar mañana, pero si no se comprende la situación de todo el planeta estratégica, creo que es un falta análisis, falta pensamiento. Y yo creo que coincido que esa es la mirada. Hay un retroceso de la primer potencia económica, militar y política y cultural del mundo. Fundamentalmente se fortalece luego de la caída de la Unión Soviética y de los otros países, y a partir de ese enorme triunfo de época comienza una potenciación de su hegemonía, etcétera, etcétera. Ahora bien, paradójicamente viene todo este fenómeno del crecimiento chino, de la recuperación económica política de Rusia, de otros grandes jugadores, de otros grandes países que plantean el multilateralismo, y entonces hay un escenario donde Estados Unidos efectivamente tiene una situación declinante en la competencia con los otros, y entonces incrementa su agresividad, muy particularmente hacia su patio trasero. Veremos qué pasa. Bueno, Juan Carlos, vamos a ir a la noticia y seguimos el ¿cómo no? ¿Te tomás unos sorbos del cafecito? Mientras Jorgelina Roca actualiza la información, pero te adelanto el tema para después de las noticias. Te quiero preguntar por Macri. Mauricio Macri habló desde Vietnam, dijo, bueno, finalizando su gira por Asia, dijo que no, la caída de los índices económicos tiene que ver con la pesaderencia, no con sus políticas, con la pesaderencia y con la corrupción, que va a bajar la inflación en los próximos meses. Es decir, vuelve a repetir el mismo discurso. Ya hemos hablado mucho sobre esto, no quiero agotar tampoco ni a vos ni a la audiencia sobre las mismas reflexiones, pero te quiero preguntar cómo lo ves a Macri en su relación con el establishment, en su relación con su socio económica y social del presidente. Sí. Y después él como persona, ¿no? En este momento, tratando de responder tu pregunta, yo creo que está en un momento dificilísimo, es obvio. No hay ningún medio de comunicación de la derecha, del liberalismo, que no lo diga. Es más, en un editorial de esta semana, por allí dice Joaquín Morales Solá que está en el peor momento de su mandato, y lo dicen todos, y no hay cómo ocultar que las encuestas sigue cayendo y cayendo. Para colmo, Cristina crece y crece. Sí. Por lo tanto, Cristina crece y el frente opositor se va consolidando. Claro, muy bien. Por lo tanto, se va generando un escenario muy, muy desfavorable en términos políticos. Y después vos mencionaste el tema de Macri y el poder, que ya dijimos muchas veces que son cosas muy distintas. Claro. ¿No es cierto? El poder apoyó y apoya a Macri, pero también el poder internacional y local está preocupado por la hipótesis de derrota, no es una hipótesis alocada. Y por lo tanto, eso termina de completar un cuadro político muy complejo. Sus socios estructurales, el radicalismo, hay una fisura importante, y ni que hablar otros socios menores. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que está haciendo un esfuerzo, asesorado por sus los que manejan el marketing, de negar la realidad y sobreestimar el papel de los medios de comunicación, y sigue diciendo que todo va fenómeno. Un discurso perimido, el de la pesaderencia, es un discurso caduco, perimido, porque tuvo un éxito al principio, pero es un discurso que ya no penetra, yo diría más bien que rebota, porque se choca mucho con la realidad de una gran mayoría social. Y sin embargo, sigue exultante de optimismo. La verdad, yo no creo que eso lo termine de ayudar. Lo que es muy probable es que no encuentre otro. Habían negado la economía como escenario e ir directamente a todo el tema de la corrupción y de la inseguridad, y después comprobaron que eso lo van a sostener, pero que tienen que ir también hacia el lado de la economía, y en ese sentido lo que dicen, bueno, no estamos bien, quizá la expresión más cruda fue Carolina Stanley, que dijo que estamos mal, pero dentro de poco vamos a estar fenómeno, ¿no es cierto? Uh-huh, fueron uh-huh. hacia ahí, tampoco funciona, entonces el presidente se lo ve ensimismado en un discurso muy, pero muy corto, los demás ministros no aparece nadie diciendo cierto, nada, es cierto, sí. están muy replegados sí. y la oposición cada vez más fortalecida en su subjetividad. Acerca de él, personalmente, yo creo que hay una cuestión contradictoria en mi visión. Tengo yo mismo. Por un lado, ha demostrado una gran determinación en aplicar su ideología de derecha conservadora, en aplicar las políticas del Fondo Monetario Internacional, toda una política prejuiciosa y oscurantista en materia cultural, etcétera, etcétera. No ha tenido ningún empacho en participar en negocios él, su familia, etcétera, uh-huh. etcétera, y defender lo indefendible. Ha tenido una determinación en ese sentido. Sí. Ahora bien, yo francamente tengo una enorme duda, más bien creo que ahí hay un problema grave, si ese hombre, cuando la situación se complica gravemente como lo que viene sí. en términos políticos generales que ya enunciamos, y si a eso se le agrega una lucha social que yo creo que va a haber el próximo trimestre, o sea, la calle sí. por en ese caso yo francamente sí ahí tengo una duda, si Macri, el nene bien, el hijo de un millonario que se encontró con todo esto, si va a resistir esa si se la banca. Si se la banca, como dirían los muchachos. Sí. De cualquier manera, la variante que planteó Teresa García uh-huh. es respetable. Teresa es una política bárbara, sabe lo que dice. Sin embargo, creo que sería un viraje medio insostenible para el macrismo su renuncia para que venga otro. Es una aceptación sí. muy fuerte del fracaso y de la derrota. Creo que se terminan de ir a la banquina. Te insisto, Juan Carlos, no tengo la precisión de que eso efectivamente no, vaya a me ser imagino, así. Es una lo que sí te puedo decir es que se habla mucho esto, se está hablando. Sí, sí, se está hablando claro, bastante. Está claro. Sí, sí, sí. Bueno, Juan Carlos, gracias, como siempre. No, al contrario. Abrazo grande, Juan Carlos.